Ya, un saludo para el Mr. Ea. De aquí el trofe de subversivo estandarte. De vuelta a la street, yo. Bien, bien. Un saludo para Mr. Ea y su disco De Vuelta a la Street. De parte de Cronel Negro, aquí. Ok, aquí Ramplé saludando al Mister y dándole toda la buena vibra en su disco De Vuelta a la Street. Bendiciones, hermano. Un saludo a Mr. Ea. Suerte con el disco De Vuelta a la Street. Jarcoamo, HDP Studio. Ya. Ya, y un saludo de Lorient para el Mister Ea, de aquí de Sigma Cruz. Para que le vaya todo bien con su disco, lo descarguen harto, le pongan harto ojo ahí. Atención a las letras, que eso es lo que más importa. Y nada, hermano, eso sería éxito en todo. ¡Bah! Oye, mira, este 2008 muchos raperos estarán de vuelta al street. Y mi colega Mister Ea será el culpable de eso. Un saludo para él de parte de Bonsai Beats, de acá de Curicó, de última región de Chile. Nos vemos. Un saludo a mi perro, Mister Ea, de vuelta al street, guacho, suerte con el disco que está de vivo aquí del Álvaro, vale. Yeah, un saludo a Mister Ea, con su disco De Vuelta al Street, de parte de Alperman, de Beatles, Mica, yeah. Yeah, se escucha Joker acá, con un saludo a su hermano Mister Ea, que es de la fuerza de La Vuelta al Street en el micrófono, está actual es bien, yeah, se suena bien. Mister Ea, De Vuelta al Street. Saludos, Mister Ea. Éxito con el disco De Vuelta al Street. Desde la Flery Rap, Lari. Yeah, el funk en la casa. Mister Ea De Vuelta al Street diciendo lo que pasa. Hoy me vestí de gala, 15 sesiones de rap sobre beats que se disparan. Un kilo de micrófono en mi mano. ¿Con qué estilo Mister Ea represent? Family Escribano. Si no hay más, no hay más. Paz y respeto. De Vuelta al Street. Un saludo grande para el Mister Ea, toda su crew de Vuelta a la Street, acá. Acá el produciendo más de estiloponía. Un saludo para el Mister Ea que está de vuelta en la street. Un saludo para Mister Ea de parte aquí de la Dani de Valpo. Le deseamos mucha suerte en su nuevo disco De Vuelta a la Street. La evolución de la generación en creación de la pasión da más vida en torno a su ejecución. Y que ni food ni pan es la cuestión, mi fundamentación va la visión de que de mi fusión, de mi lección, de que vivir la diversión en criticar la traición. Va la mención del weón que se cayó, mal punto es su ponderación. Así que para acá no es la dirección, vaya donde caiga, que en ese truño está la invitación. Mi educación de la mención es colectiva, mi vida se mantiene coloreando papeles en los matices, mis raíces aborígenes. Mi gente es un mirar, caminar sin mirar hacia atrás, solo pasar la siguiente etapa y celebrar. Para contar la realidad tal como es, ni a las tres, sin contar el estrés, ni que enreder, solo ver lo que es. Salir del valle, denota los detalles, los cuales dan cualidades de los diversos pasares. Compare, no mire en menos, que de menos a más. Para dar de rap, que más, el Mister en el canal de grabar su mentalidad, agilidad y habilidad sonora. Es la introducción de vuelta al street de lo que suena ahora.